hora de comenzar nuestro recorrido de noticias informativas. Esto es La Brújula del Sur. Muy buenos días, tengan todas las usuarias, tengan todos los usuarios de Alba Ciudad, 96.3 FM, emisora oficial del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Buenos días, hoy somos Mercosur. Voy a decir, hoy día importante para la República Bolivariana de Venezuela, ingreso oficial de la patria de Bolívar al mercado común del sur, herramienta de integración más importante, la quinta más importante de todo el planeta. Vamos a estar conversando de ese tema. Comenzamos hoy con la agrupación mexicana Mariachi Guerrilla. El tema se llama A Morirse Sin Más. Les saludamos en nombre de todo el equipo que hace posible que cada mañana estemos acá con ustedes. Pedro Calzadilla, ministro del Poder Popular para la Cultura, la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad y el equipo coordinador de la radio, Vladimir Randolph, Enza Carantair, El Goyo Sánchez, Luigino Bracci y Gustavo Villapol. Luis Arloyo está al control técnico de la estación, de vuelta de las vacaciones, ayer no lo vimos. Buenos días. Y de este lado del micrófono los vamos a acompañar Indira Carpio y Ernesto Navarro. Muy buenos días. ¿Cómo se siente usted hoy? Con frío. Les recordamos las vías de comunicación arroba Alba Ciudad en Twitter, el 256 en la mensajería de texto. Si tiene mensajito de texto, envíela al número celular, escribe la palabra Alba, deja un espacio, escribe el mensaje, lo envía al número 256. Y las usuarias y los usuarios de la Radio Rebelde de Katia 91.5 FM, que también transmiten La Brújula del Sur, nos acompañan en arroba Radio Rebelde 915 y el 0416-523-9385. Buscando las coordenadas. Hoy en La Brújula le damos una vuelta de remolino en una hora por las noticias internacionales más importantes que a estas horas sacuden el mundo. Analizaremos las opciones de Israel contra las posiciones de Israel contra el ingreso de Venezuela al Mercosur por las relaciones, supuestamente, que mantiene Venezuela con Irán. Esto sería un inconveniente, dice Israel. Además, nos vamos a La Paz para reportar sobre la consulta nacional para la construcción de la carretera que atravesaría o no el Parque Nacional Timnis en esta nación suramericana. Así que póngase cómodo, esto es La Brújula, porque las noticias no descansan y usted y nosotros no tenemos vacaciones. ¡Yupi! ¡Por fin se terminaron las clases! ¡Basta de angustias por estudiar las lecciones! Se acaban por fin los deberes. Y también las cuentas y los dictados. ¡Y la geografía! ¡Y los próceres, por fin! ¡Dios mío! ¿Y ahora qué haremos con toda esta libertad por delante? Buscamos las coordenadas. Suramérica. ...8:15 de la mañana. Escuchen, la línea aérea paraguaya, la línea Sol, cesará operaciones a partir del día de mañana, 1 de agosto, debido a la crisis que sufre el país por la falta de reconocimiento internacional al gobierno que derrocó a Fernando Lugo. ¿Qué tal? Asimismo, Venezuela ingresa hoy formalmente al Mercosur. La ceremonia se llevará a cabo en Brasil a las 9:30, hora local. Hora Caracas, a las 11 de la mañana en la capital de Brasil. El presidente venezolano Hugo Chávez ha resaltado su importancia y nosotros le traemos sus palabras. Va a ocurrir en las próximas horas en la capital de la República Federativa de Brasil un evento verdaderamente histórico, histórico. Un evento que nos coloca a Venezuela, a esta tierra, a esta patria venezolana, a nuestro pueblo, a nuestras instituciones, a nuestra sociedad toda, a nuestra economía, nos coloca en nuestra exacta perspectiva histórica. Voy a repetirlo. En nuestra exacta, propia perspectiva histórica. Si miramos 200 años hacia atrás y miramos 200 años hacia adelante. En la perspectiva, pues. En nuestra propia perspectiva. Y en segundo lugar, el ingreso de Venezuela como miembro pleno al mercado común del sur también nos coloca en nuestra exacta dimensión geográfica. geopolítica, geoeconómica. Ah, yo siempre lo digo, quienes critican de manera ácida, de manera irracional muchas veces, porque no tienen razón, el ingreso pleno de Venezuela a Mercosur, desde aquí, desde el territorio venezolano, desde nuestra propia patria, son casi siempre los mismos o las mismas que aplaudían el ingreso de Venezuela al ALCA, aquella propuesta del Imperio del Norte para tratar de engullir, de tragarse, de anular definitivamente la independencia y las posibilidades de desarrollo de los pueblos de la América Latina y del Caribe, aquella propuesta imperial del área de libre comercio para las Américas. Sobre el ingreso de Venezuela al mercado común del sur, una cosa que parece extraña, pero es así, se pronunció el embajador de Israel en Uruguay, el señor Dori Goren. Según el embajador de Israel en Uruguay, el ingreso de Venezuela al Mercosur es un hecho que puede inquietar a los países del bloque regional debido a la profunda amistad que existe entre el país bolivariano e Irán. La agencia iraní de noticias Hispan TV nos recuerda que Israel ha entrado y financiado mercenarios a través del Mossad para asesinar a sus científicos nucleares iraníes, entre otras acciones. Asimismo, Israel posee más de 200 cabezas nucleares. En el año 2009, el gobierno de Venezuela, recordemos, expulsó al embajador de Israel en Caracas, Shlomo Cohen, luego de que Israel atacara a palestinos en la Franja de Gaza. Recientemente también y a través de los medios, el gobierno israelí se quejó de los supuestos comentarios antisemitas del gobierno venezolano en sus medios de comunicación. ¿Es una casualidad? ¿Acaso necesitamos una guerra en contra nuestra como escuelita para aprender lo que verdaderamente ocurre? Mi mamá me ama. Mi mamá me mima. Uy, me cacho. Mi mamá me ama. La felicito, señorita. Ya sabemos que usted tiene una mamá que la mima mucho, que la ama mucho. Una mamá excelente. Ahora, por favor, ¿quiere enseñarnos cosas realmente importantes? Seguimos en Sudamérica, nos paseamos más por el sur del continente. Esta vez nos vamos hasta Quito, Ecuador, porque la madre de Julian Assange, la señora Cristina Assange, denunció que en Estados Unidos ya se integra un gran jurado para condenar a su hijo. Estoy aterrorizada, dijo, de lo que podría pasarle si es extraditado a Estados Unidos. Esto lo dijo Christine Assange cuando llegó a Ecuador para interceder por su hijo ante el gobierno del presidente Correa. Y nos vamos a Chile porque 11 personas fueron detenidas luego de que fuerzas especiales de carabineros reprimieran una manifestación de la comunidad indígena mapuche en la ruta 5 Sur, región de la Araucanía chilena. Los mapuches bloquearían la vía en exigencia al gobierno de cumplir sus compromisos de pavimentar los caminos de la zona. Recordemos que recientemente se les acusó de golpear, maltratar sexualmente a menores de edad de la comunidad mapuche. A los carabineros se les acusó. Se les acusó a los carabineros. Sebastián Piñera, el actual presidente de Chile, había prometido hace poco revisar la represión de su fuerza de choque policial-militar. Pero, ¿quién es este presidente? Escuchamos el audio del día en que Piñera se declara ante el mundo abiertamente pinochetista, abiertamente seguidor de su general genocida. No esperemos otra cosa que más represión hacia los mapuches, hacia los estudiantes, hacia los obreros. Escuchemos a Piñera. Con plena claridad que las condiciones de salud del senador Pinochet hoy día son muy delicadas y todos nosotros las conocemos. El senador Pinochet y su familia están viviendo tiempos difíciles en Londres en estos momentos y por eso merecen toda nuestra solidaridad. Constituye un agravio y un atentado a lo más profundo de nuestra soberanía, de nuestra independencia y de nuestra dignidad. Y queremos decirle al juez Garzón que lo entienda muy bien. Chile ha sido, es y será siempre un país libre y un país soberano. por un problema de principios, no podemos permitir que hoy día un juez español, mañana un juez de Mozambique o de cualquier otra parte del mundo, se arroje una jurisdicción que no le corresponde y pretenda intrometerse en nuestros asuntos y juzgar a personas por hechos ocurridos en nuestro país y que tienen el alto cargo de haber sido expresidente de la República. Piñera ostenta un cargo para el que no necesita escuela. Aparte de ser presidente de Chile, es ingeniero comercial con doctorado en economía, pero es evidente que cuando se tiene dinero, la educación no es importante o no es necesaria. Padre, le voy a decir una vaina. Escuela no le gana con un ni en el recreo. Ni en la salida, compadre. Así es. Seguimos en Sudamérica. El gobierno de Colombia dice estar listo para reiniciar el diálogo con la comunidad Nasa del norte del Cauca. Recordemos que estas comunidades indígenas campesinas se negaron a continuar la mesa de negociación cuando el gobierno colombiano envió viceministros. Los indígenas y campesinos Nasa alegaron que los viceministros no tienen poder de decisión. Además, en Bolivia se realiza la consulta por parte del Gobierno Nacional para la construcción de la carretera a los indígenas que habitan la Reserva Ecológica Tipnis, la cual ha sido calificada como histórica. El proceso de consulta inició este domingo y continuará por un mes. Abarca las comunidades que habitan territorio indígena y el Parque Nacional Isiboro-Secure. Se calcula que unos 33.000 bolivianos y bolivianas entre indígenas y colonos habitan el Tipnis. La construcción ha generado desde siempre mucha polémica. La agencia de noticias Hispan TV señala que el representante de Venezuela ante la Unión de Naciones Suramericanas, Pedro Sazone, expresó que la consulta sobre el Tipnis es un proceso histórico inédito en Sudamérica y por lo tanto se podría decir que se está haciendo historia. Este es un interesante proceso de profundización democrática y un proceso novedoso en el que las comunidades de Bolivia definirán temas ligados a su propio desarrollo. El pueblo boliviano en general ha entendido con madurez el tema democrático y ha generado procesos de manera pacífica y procesos en el que se puede transformar su propia democracia. Esto lo dijo Pedro Sazone, consultado por la agencia Hispan TV. ¡Vamos! De nuestro plan de gobierno defendemos primeramente la humanidad de nuestro comandante presidente. En segundo término, la inclusión de todo nuestro pueblo en todo el trabajo, proyección nacional que ha tenido este hermoso gobierno. El futuro de nuestros hijos, las misiones, todo lo que ese maravilloso presidente le ha dado a esta Venezuela maravillosa, a este país hermoso donde vivimos. Defiendo el socialismo y el futuro de nuestra Venezuela y también de Latinoamérica. Y seguiré defendiéndote a que se vaya o que yo me muera. Está haciendo un trabajo muy bueno el presidente para todo, para todas las personas aquí, afuera, en todos lados. Yo no he visto a Linda, parece mentira, tantas esperanzas que en su amor te perré. No le he escrito a nadie, no dejo una huella, no se sabe de ella, desde que se fue. Bueno, yo creo que el presidente mejor no lo puede hacer, de verdad que él es excelente persona y lo amamos y queremos que siga ahí. Que Dios te cuide, papá, y que Dios te bendiga y que te dé tu salud completa. Chávez, te mando demasiado amor, demasiado cariño y que Dios te cuide. ...8:26 de la mañana, nosotros les proponemos ahora pausa musical y lo que se viene es un tema de un género que algunos califican como agropop. Es el cantante español El Koala y el tema se llama Opa, yo viacé un corrá. Opa, yo viacé un corrá, pasa gallina y pasa menino. Opa, yo viajé un corral, pasé perdices y esos pajarillos. opa. Yo viajé en corra, pasa guarrilla, hoy pasa guarrillo, opa. Yo viajé en corra, pasa una potra, hoy con su potrillo. Yo te ayudo a arrancar la luci, yo te ayudo a pintar la enrobe, te ayudo a sacar la papa, te ayudo a lo que haga farsa. Pero que sepa que, opa, yo viajé en corra, pasa gallina y pasa menino, opa. Yo viajé en corra, con tu permiso, hago un corralillo. Tengo la madera y tengo dos tablones. La chapa del tejado la he sacado de unos bidones. Tengo la manera y tengo intenciones, opaito. El domingo empiezo. Opa, yo viajé en corra, pasé coneja y ese conejillo. Opa, yo viajé en corra, pasé una perra y con sus perrillos. Opa, yo viajé en corra, pa' guardar cosas y hasta la motillo. Opa, yo viajé en corra, con tu permiso hago un corralillo. Yo te ayudo a barrer los chumbos, te ayudo a quemar Ramón, te ayudo a buscar los harta, te ayudo a todo. Pero que sepas que, opa, yo voy a hacer un corra, pasa cabrilla y saca chivillo. Opa, yo voy a hacer un corra, pasa guarrilla y saca guarrillos. Opa, yo voy a hacer un corra, con tu permiso, yo hago un corralillo. Opa, yo viajé en corra, en las afueras de Gibraltar el chico. Yo viajé en corra, yo viajé en corra, yo viajé en corra, yo viajé en corra, yo viajé en corra. Yo viajé en corra, yo viajé en corra, yo viajé en corra. Opa, opa, opaito, viajé en corra. Ya volvemos con La Brújula del Sur. El ALBA es una urgencia histórica. ALBA Ciudad 96.3 FM, en el año de la victoria popular. Hay ventanas que dan dolor de cabeza. Ay, Dios mío, muchacho, el carrizo, ya me reventaste en la ventana. Ventanas indiscretas. ¡Abusador! Ventanas que te sacan un ojo de la cara. Y hay ventanas que se abren de par en par. Entren que caben 100. Ay, que caben 100. La ventana. Atrévete a mirar más allá. Atrévete a mirar más allá. La Ventana, con Randolph Borges y Enza García. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por ALBA Ciudad 96.3 FM. Hola, soy la ratoncita Mariú y te invito a que compartas conmigo en la obra de teatro Cajita de Arrayanes. Este sábado 18, domingo 19, sábado 25 y domingo 26 de agosto a las 3 de la tarde en el Teatro Nacional. Cajita de Arrayanes, una mágica aventura llena de música y poesía para el disfrute de toda la familia, bajo la producción de la Compañía Nacional de Teatro. Recuerda, Cajita de Arrayanes, este sábado 18, domingo 19, sábado 25 y domingo 26 de agosto a las 3 de la tarde en el Teatro Nacional. Entrada libre. ¡Te esperamos! El Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través del Centro Nacional del Disco Cendis, te invita a replicar tu producción discográfica y difundir tu trabajo musical. Lleva tu disco terminado a la siguiente dirección: Calle de la Soledad con Calle Las Piedritas, Zona Industrial de la Trinidad, Municipio Baruta, Caracas, o llama al 941-5219. Poder Cultural, Poder Popular. cultura, herramienta de liberación. Alba Ciudad 96.3 FM, en el año de la victoria popular. Yo estaré con ustedes siempre, pase lo que pase, cueste lo que cueste. Estamos de vuelta. La brújula del sur. A veces la versión supera al tema original. Un mismo tema, dos ritmos diferentes. La original y la versión por La Brújula del Sur. Hoy, un inglés en Nueva York, tema de Sting, versionado por los venezolanos de King Chango. And when I talk, I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue, walking cane here at my side. 8:37 de la mañana y estos momentos el Sistema Nacional de Medios Públicos transmite la llegada del comandante Hugo Chávez al Palacio de Plan Alto, sede de la Presidencia del Brasil. Escuchamos la señal de Venezolana de Televisión. Carlos, porque como lo hemos dicho, hay planes específicos de trabajo, hay planes específicos de interacción. Es recibido por la presidenta de Brasil. Recordemos que el día de ayer hubo una reunión hasta las 11 de la noche específicamente. El presidente de la República arribó acá a Brasilia y se trasladó directamente a la Casa de Gobierno. Allí hubo encuentros y reuniones sobre Petrobras, sobre los intercambios energéticos que se van a realizar y sobre este proceso que vive nuestro país de ingreso pleno. Medios de comunicación nacionales e internacionales muy atentos al arribo del país, donde todos los ojos del mundo están justamente sobre Venezuela el día de hoy y el alcance que va a tener nuestra nación con su ingreso pleno, como miembro pleno de Mercosur. El presidente de la República se acerca directamente a los medios que están acá. Recordamos que están prensa internacional, diversas las agencias que están muy atentas al ingreso de nuestro país a Mercosur y las informaciones que se puedan generar ya durante el día de hoy. Recordemos que habrá como una especie de tiempo reservado durante esta mañana. Ese tiempo reservado va a permitir que los mandatarios se reencuentren con la presidenta, por ejemplo, de Argentina, el presidente de Uruguay. Esto va a permitir un encuentro también fraterno acerca de todo lo que tiene que ver con este proceso de intercambio que va a iniciar nuevos pasos a Venezuela en materia internacional. La presidenta argentina arribó la noche de ayer, el presidente de Uruguay también arribó la noche de ayer, igual que el mandatario venezolano, y el venezolano presidente estuvo muy cercano a los medios de comunicación porque era mucha la expectativa que se tenía sobre las palabras que pudiera generar el mandatario venezolano. El presidente de la República, antes de partir de Venezuela, logró posicionar en los medios de comunicación nacionales e internacionales. Venga, escuchan el relato que hace el colega periodista Eduardo Silvera de Venezolana de Televisión para el Sistema Nacional de Medios Públicos. Recibido entonces el presidente Hugo Chávez por la presidenta Dilma Rousseff a la entrada del Palacio de Plan Alto. La presidenta estaba acompañada por el canciller Antonio Patriota y al lado del comandante Hugo Chávez, encabezando la delegación, el canciller venezolano Nicolás Maduro. Hoy, cumbre extraordinaria del Mercado Común del Sur. Venezuela formaliza su ingreso a este bloque regional y usted lo va a vivir a través del Sistema Nacional de Medios Públicos, día importante para la República Bolivariana de Venezuela. Buscamos las coordenadas. Norteamérica. Comenzamos por México. La izquierda ha realizado, los partidos políticos de izquierda han realizado 142 asambleas informativas para buscar pruebas sobre la compra de votos en los comicios del 1 de julio. Las reuniones han sido convocadas por el candidato a la presidencia o ex candidato a la presidencia, Andrés Manuel López Obrador. Les cuento más. Por su parte, Estados Unidos, desde ese país, el jefe del Estado Mayor Conjunto, Martin Dempsey, hizo hincapié en aumentar la presión contra el gobierno de Siria. Señaló que Washington, además, no tiene planes inmediatos para enviar tropas o aviones al país árabe. Sí, Luis. En una nota de Hispan TV se reseñan las declaraciones del jefe del Pentágono, León Panetta, en las que agrega que si siguen las supuestas acciones del gobierno sirio contra el pueblo civil, serán estas al final un clavo en el propio ataúd de Bashar al-Assad. ¿Esto es una amenaza? Que tomarlo de quien viene. Para el gobierno estadounidense, los atentados terroristas de sus llamados rebeldes no cuentan. Estas declaraciones se producen luego del éxito del ejército sirio contra los terroristas en la ciudad de Alepo. ¿Qué es lo que espera Estados Unidos? ¿Quiénes son los terroristas? Buscamos las coordenadas. Europa. El 80% de los españoles desconfía del ejecutivo del actual presidente Mariano Rajoy. 72% considera ineficaz la lucha del gobierno contra la crisis económica. Esto lo dijo un estudio publicado por el diario El País. Agrega que 74% de los encuestados tienen una imagen negativa del gobierno español. En más encuestas europeas, 51% de los alemanes cree que las condiciones económicas de su país mejorarían si Alemania abandona la eurozona. Esto lo dijo el semanario Bild am Sonntag. Y la Comisión Europea publicó el indicador de confianza económica de los 17 países que integran la eurozona. Solo en julio pasado bajó 2 puntos porcentuales para citarse en 87,9 enteros. La continuación del declive indica la desesperación de Europa por la recuperación de la estabilidad económica en Grecia y España. A estos países se irían demasiado los jóvenes de la clase media alta venezolana. Me iría del país porque en verdad me da miedo quedarme aquí. O sea, esa es la verdad. Sí me iría. Sí me iría. Me iría demasiado. Y como para añadir más pimienta al panorama económico europeo, la calificadora crediticia Standard & Poor's asegura que Europa solo cuenta con un 40% de probabilidades de que la recesión financiera no se extienda un nuevo periodo. Les cuento más de Europa. Francia pedirá al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas una reunión extraordinaria sobre Siria. Recordemos que el recién electo presidente de Francia, François Hollande, ha pedido varias ocasiones intervenir este país árabe. Estamos pendientes porque en minutos el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, y la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, estarán dando una rueda de prensa directamente desde Brasilia. Nosotros estamos pendientes de la señal del Sistema Nacional de Medios Públicos, en este caso de Venezolana Televisión o de nuestra hermana Telesur. Además, seguimos en Europa. 3 personas han sido acusadas después de que la policía británica arrestara a casi 200 ciclistas que protestaban durante la inauguración de los Juegos Olímpicos en Londres. El primer ministro de Grecia, Adonis Samaras, estima adelantar las medidas de recortes y acelerar los procesos de privatización y reunirse con líderes europeos para impedir que su país quede fuera de la zona euro. La crisis euro continúa. Buscamos las coordenadas. Medio Oriente. ¿Qué horas son, mi corazón? 8:45 de la mañana, nosotros nos toca revisar esta parte del mundo. Empezamos con Israel. Es que el gabinete de este régimen aprobó el lunes un paquete de medidas de austeridad para hacer frente a la crisis que azota al territorio ocupado palestino. Los ministros del gabinete israelí votaron a favor de la reducción del gasto público, el recorte de los presupuestos públicos y el aumento de impuestos como el impuesto al valor agregado IVA en 1% y el que grava a los empresarios. Todo para disminuir el déficit fiscal. Además, tenemos que las fotos de varios militantes del opositor Ejército Libre Sirio probando caretas antigás acaban de aparecer en internet, fomentan los temores sobre un posible ataque químico de los llamados rebeldes, de los terroristas en Siria. Buscamos las coordenadas. Suramérica. Y les hemos dicho, en este momento ya se inician los actos oficiales para el ingreso de Venezuela al mercado común del sur en la capital del gigante brasileño. Coordenada telefónica. Y nosotros vamos a hablar de tema de inmediato. En línea telefónica se encuentra Pedro Brieger, él es periodista argentino, analista de temas internacionales, conduce esta sección de análisis internacional en la televisión pública de Argentina. Pedro, Ernesto e Indira, te saludamos en Caracas. Buenos días y muchas gracias por atendernos. Buenos días, un gusto conversar con ustedes. Muy buenos días. Bien, comenzamos preguntándote, Pedro, hoy se reúne el mercado común del sur y ocurre el ingreso pleno de Venezuela a este mercado. En tu opinión, ¿cuál es la importancia de la suma de Venezuela a este organismo de integración? Creo que hay varios aspectos para tomar en cuenta. En primer lugar, lo que puede aportar una potencia económica, geográfica como Venezuela, que además tiene recursos petroleros de los más importantes del mundo. Por lo tanto, el bloque en sí mismo puede cambiar en su relación también hacia otras regiones. Esto me parece tal vez uno de los puntos más importantes, más allá del comercio intrarregional que pueda existir. En segundo lugar, uno no puede desconocer que esto se da en el contexto del golpe de Estado parlamentario en el Paraguay, y que Paraguay bloqueó durante varios años el ingreso de Venezuela al Mercosur. Sí. Uh-huh. En este sentido, es políticamente muy importante, y es cierto lo que dijo el presidente Hugo Chávez, en el sentido de que es un fracaso por parte de los Estados Unidos. Estados Unidos quiso quebrar el Mercosur desde que el Mercosur cambió de fisonomía política y dejó de estar liderado por gobiernos con políticas económicas neoliberales, uh-huh. Donde ya se percibía que esto comenzaba a cambiar su forma. De hecho, la Cumbre de las Américas en el 2005 en Mar del Plata fue muy claro que Estados Unidos trató de dividir al Mercosur, que fue un bloque que se opuso a la creación del ALCA, que era el gran proyecto de Estados Unidos para la región. Y en tercer lugar, un aspecto político que a mi juicio es muy importante, y es que algunos de los creadores del Mercosur, en su momento, nosotros decimos sangran por la herida. ¿Qué significa esto? Que ven que este Mercosur es completamente diferente del que diseñaron en su momento, que era un Mercosur que buscaba beneficiar a las grandes empresas de la región para sus proyectos económicos. Este Mercosur tiene un barniz político completamente diferente, donde los países que forman parte del Mercosur hoy, por lo menos desde lo verbal, se oponen a las políticas neoliberales. Esto no implica una ruptura con el neoliberalismo, pero sí, por lo menos, que hay una conciencia de que la proyección del Mercosur tiene que ser completamente diferente. Bien, 8:49 de la mañana, recordamos que estamos hablando con Pedro Brieger, periodista argentino y analista de temas internacionales. Recientemente le comentamos, el embajador de Israel en Uruguay dijo que el ingreso de Venezuela al Mercosur preocupa a otros miembros por la relación de Venezuela con Irán. ¿A qué otros miembros se refiere el señor embajador? Y si es esto así, o trata de influir en el acto simbólico, importante desde el punto de vista político y económico, del ingreso de Venezuela a Mercosur. ¿Por qué un vocero de Israel declara esto un día antes? Está claro que el gobierno de Israel trata de evitar la incorporación de Venezuela, porque es parte de su campaña política de alejar a todos aquellos países que tienen un enfrentamiento político, por supuesto, con Israel, de alianza con otros países que podrían llegar a seguir un camino político similar. Está claro que Venezuela en América Latina, después de Cuba, es el país que ha adoptado las resoluciones más duras en contra de la política del gobierno israelí, y desde Israel todo el tiempo se alerta de las conexiones que hay entre Venezuela y la República Islámica de Irán, que hoy es el gran enemigo de Israel, demonizado ante el mundo como si fuera el responsable de todos los males que azotan a la humanidad. Esto tiene que ver con una política muy clara por parte del Estado de Israel de tratar de aislar a la República Islámica de Irán, y en este contexto, si los países de América Latina pueden profundizar sus vínculos con Irán, está claro que esto no es algo que le conviene al Estado de Israel. ¿Y pero quiere influenciar entonces en alguna de las, por decirlo así, opiniones de los países miembros para, de alguna manera? No cabe la menor duda. El Estado de Israel tiene una fuerza política y diplomática muy importante, además siempre en alianza con los Estados Unidos, y además utiliza, esto sería motivo de otra conversación, utiliza un chantaje ideológico respecto del tema del antisemitismo, que sí. Cualquiera que se oponga a alguna política que lleva adelante el Estado de Israel se lo acusa inmediatamente de antisemitismo, y hay un chantaje político muy claro que siempre utilizan para evitar cualquier tipo de crítica, digo, cualquier tipo de crítica. En ese sentido, la política del gobierno israelí es coherente, más allá de que hay un caso muy particular en la Argentina, donde hubo dos atentados atribuidos desde Israel, nunca probado, pero atribuidos desde Israel, uh-huh. y desde una parte de la justicia argentina también a Irán. Por lo tanto, es un tema complejo el de Irán en la región, más allá de que muchos medios de comunicación latinoamericanos y estadounidenses han insistido en células terroristas iraníes que estarían, y uso el potencial, estarían en algún lugar, perdón, el condicional, estarían en algún lugar de América Latina construyendo redes terroristas que hasta ahora no se ha demostrado absolutamente nada. Pero es una manera justamente de meter miedo. Pero el gobierno venezolano abandonó la comunidad andina, bueno, alegando que había perdido ya el sustrato de lo que dio origen a este grupo de integración. Y ahora el comandante Hugo Chávez, de llegada a Brasil, dice que el Mercosur se convierte en la quinta potencia económica del mundo. ¿Es cierto esto? ¿Tiene tanto peso el Mercosur así en el concierto de las naciones? Sí, hay que ver cómo se desarrolla el Mercosur. Creo que es un proceso, por eso yo señalaba la importancia estratégica de Venezuela desde el punto de vista de los recursos energéticos. El Mercosur, para convertirse en un bloque regional potente, tendrá que caminar y demostrar que efectivamente esto es así. Puede ser una expresión de deseos por ahora, uno sabe cómo esto comienza. Pero también hay que tomar en cuenta que hay muchos cambios en América Latina. De hecho, se creó la UNASUR hace muy poco tiempo. Incluso el presidente de Uruguay, Pepe Mujica, dijo que Mercosur y UNASUR deberían fusionarse. Es algo que tiró en el aire y que todavía no ha sido retomado. Porque al fin y al cabo uno puede preguntarse para qué tantos bloques regionales, especialmente en América del Sur. Hay 12 países, hay 5 que ya están en el Mercosur, más allá de la suspensión ahora de Paraguay. Están los países económicamente más poderosos, por lo tanto una ampliación general hacia UNASUR no sería descabellado. Lo que pasa es que esto es parte de una disputa política, no solamente una disputa económica. No existen las disputas económicas en abstracto. Es parte de una disputa política. Está claro que los países que hoy conforman al Mercosur quieren un Mercosur diferente al Mercosur diseñado 20 años atrás, cuyo único objetivo era beneficiar a unas pocas empresas para que hicieran negocios. Pero ya finalmente, y creo que esto lo ha respondido, pero a nosotros nos gustaría profundizar en el tema de que el ingreso de Venezuela supone, dijo el comandante Chávez, el fracaso a la política exterior de Estados Unidos. ¿Uno podría esperarse que Estados Unidos abandone sus presiones contra esta parte del mundo? No, Estados Unidos nunca abandona sus presiones. Estados Unidos es la primera potencia mundial y considera que en su región principal de influencia, que es América Latina, se tiene que seguir una política que la beneficie. Ese era el gran proyecto del ALCA. Me parece que no somos conscientes de lo importante que fue la Cumbre de las Américas en el 2005 en Mar del Plata, cuando fracasó el gran proyecto de Estados Unidos para la región. Yo creo que Estados Unidos tenía un gran proyecto, al fracasar se quedó sin una estrategia clara respecto de la región, por eso trata de establecer tratados de libre comercio con diferentes países, pero eso no puede reemplazar el ALCA. Desde lo político está claro que Estados Unidos va a tratar de evitar cualquier unión de fuerzas latinoamericanas que no estén dispuestas a seguir a pie juntillas la política norteamericana. Pedro, yo le haría una pregunta más, y aunque ha estado también tácitamente respondida, me gustaría puntualizarla. Es que los políticos que están al frente de manera fraudulenta, entre comillas, obstaculizaron, los políticos que están al frente de Paraguay obstaculizarían el ingreso de la nación bolivariana, y ahora dicen que ese hecho, el ingreso pleno de Venezuela, es un hecho ilegal. ¿Es esto así? ¿Nos podría ampliar ese panorama? A ver, yo no soy jurista como para poder analizar en profundidad lo que son los tratados de Mercosur con todos sus artículos, incisos, realmente como para dar una respuesta acabada. Los propios juristas no se ponen de acuerdo. Hay una interpretación política que hay que hacer. De hecho, el gobierno de Federico Franco dice que no realizó un golpe de Estado. Y sin embargo, cuando uno lee los documentos presentados por la Cámara de Diputados el mismo jueves 21, un día antes de la destitución de Fernando Lugo, del presidente Fernando Lugo, uno podía ver claramente que eso se encaminaba hacia un golpe de Estado parlamentario. Esto es una interpretación política. Lo jurídico no existe tampoco en abstracto, aquello que siempre se dice los abogados: la mitad de la biblioteca dice una cosa, la mitad de la biblioteca dice otra. Lo que hay que hacer es una lectura política. Vale, muchísimas gracias, Pedro Brigger, periodista argentino y analista de temas internacionales para La Brújula, analizando el ingreso de Venezuela a Mercosur. Gracias. Gracias a ustedes. Sálvese quien pueda. Con Ernesto J. Navarro y Marcos Salgado. Y Ya sobre las 9 de la mañana llega raudo y veloz Marcos Salgado. ¡Navarro! Vio que ¿qué estábamos... pasa, Navarro? Lo llamé para que me aclare cosas, porque hablamos con Pedro Brieger hace un minuto. También usted saca cada personaje al aire. Y nos dijo un montón de cosas que necesitamos traducción. No, mentira, nos ayudó bastante con el tema de Mercosur. Además, sí, nos atendió así de pasadita porque estaba por salir al aire también. Estaba por salir al aire. Es que no proyectado. No eyectado. Bueno, me quedo mucho más tranquilo. Le mandamos un abrazo grande al amigo Pedro, ¿eh? Amigo suyo, Pedro Brieger. Por supuesto, amigo personal. Hemos chupado naranjas. ¿Qué quiere decir? ¿Que eso es algo abstracto o realmente...? No, chupamos naranja para sacarnos la sed en la estación Bursaco. Ahí está. Una noche de calor. Usted sabe que en Buenos Aires, Bursaco es los arrabales de Buenos Aires, hace calorcito a veces a la noche. Y nos perdimos el último tren y entonces dijimos con Pedro, ¿qué hacemos? Y vamos a chupar una naranja. Ahí está. Un bello recuerdo que mantengo del amigo Brieger, ¿eh? Así como los recuerdos con Patricia Janiot, te guarda recuerdos de gente muy famosa, Salgado. Por supuesto que sí. Con Patricia, bueno, yo ya le conté, fue un amor de verano, ¿eh? Con Patricia Janiot, un amor de verano, como dice la canción... ¿Cómo dice cuál canción? No, la canción dice, es un amor de verano, tarde o temprano se irá. Tú volverás a tus cosas y yo a la tristeza de no verte más. ¡Oh, papá! Tristeza que no me duró mucho igual, ¿eh? ¿Cómo estamos este martes, no? Sí, usted sabe, está terminando julio, este año está perdido prácticamente, ¿eh? Ya ¿qué? Fuimos, ¿no? No hicimos nada este año. No. ¿Qué queda? No queda prácticamente nada por hacer este año. Una elección que hay el 7 de octubre. Y listo. Estuve viendo por ahí, sí. Y después estamos listos. Y fuimos. Sí. Le mandó muchos saludos toda la gente de la caravana del presidente Hugo Chávez el otro día en Petare. Muchas gracias. Mucha gente me paraba y me preguntaba por usted. Lo vimos, Salgado, lo vimos a usted... infiltrado entre los escoltas del comandante Chávez. No, infiltrado no, les estaba dando órdenes. ¿Cómo corresponde? Claro, estaba camuflado como periodista de un medio internacional. Ah, está, yo sabía. Era el único que no estaba de rojo. Es su mejor interpretación de hacer de periodista internacional. Claro. Entonces yo no pude ir de rojo, tuve que ir con una franela así media naranja. Ajá. Como las que chupábamos con Brieger. Y entonces la consigna que tenían todos los escoltas y la casa militar era denle bola al de naranja. Ahí está. Seguramente la gente pensó que era otra cosa, pero no, era una contraseña para ubicarlo a usted. Sí, no, pero eso va cambiando en cada acto, ¿eh? No crea que yo en todos los actos hago lo mismo, vamos cambiando. Ahí está. A veces me disfrazo de pancarta y me lleva así otro integrante de la casa militar que está disfrazado de manifestante. Ahí está. Me lleva y entonces ahí la consigna es atento a lo que dice la pancarta. Y cambia, como una pantalla electrónica. No, hago movimientos casi imperceptibles. Me imagino. Porque si no, el enemigo se daría cuenta que no es una pancarta, se imagina. Claro. No, es un trabajo, no se crea, ¿eh? Sí, me lo imagino. Mire, Salgado, ¿sabe que estamos en tiempos de Juegos Olímpicos? Algo vi por la tele. Ajá. Y sabe que estos días la gente está... Hay mucha confluencia entre deporte, sana alimentación y crisis en Europa. Ajá. Pues bueno, le voy a contar, sí, yo tengo esta noticia. Sí. Hay un artista que ofrece... ¿Qué ofrece? Una clase especial de supervivencia para los tiempos de crisis, Salgado. ¡No! ¡Ofrece un menú a base de ratas! ¡No, Navarro, no! ¡Ofrece un menú a base de ratas! ¿Cómo? Le voy a contar, ¿sabes? Sí. Le voy a contar. Sí, es un artista, favor. Adivine de dónde. De Estados Unidos, por supuesto. ¿Qué, Estados Unidos está en crisis también? Eso dicen. No había escuchado nada al respecto. Se trata de Laura Jean. Laura. Una joven de 28 años. Que muy probablemente Estados Unidos le llaman Laura. Laura. Oriunda de Brooklyn. Sí. Digo, me dijo, yo soy oriunda de Brooklyn. Ah, mucho gusto, señor oriunda. ¿Cómo está usted? Malísimo, Navarro. Continúe, no se distraiga. Se creó el proyecto. El proyecto se llama Mañana volvemos a deleitar lo que atrapamos. Así se llama el proyecto. Mire qué bonito nombre. Venga con el proyecto Mañana volvemos a deleitar lo que atrapamos. Váyase, le digo yo. Ni me deje la carpeta. Y además cuenta, la carpeta cuenta con una amplia selección de fotografías. Sí. Dice que con Jean se hizo un vestido con 300 pieles de ratas. Ah, Navarro, qué asqueroso. Invitó a casi un centenar de valientes aventureros a una cena que ofreció en Manhattan. Y se comieron la rata en empanada. Tuvieron que pagar $100 por entrada y fueron agasajados con la artista, modestamente escribió, con una fiesta inusual. Sí. Un recurso realmente sustentable en la ciudad como Nueva York, que consistía en una degustación de platos hechos con 75 roedores. Ah, o sea, ¿realmente se comieron la rata de las pieles? No, listo. No, las pieles fue lo que sobró de las ratas. Y encima pagaron los tipos. Sí. ¿Y cómo no van a estar en crisis, Navarro? Laura dice que las ratas cocinadas no provenían del metro de la ciudad de Nueva York. Ah, no, sí, las crió ella. Tampoco. Las utilizaban para experimentos médicos en una instalación limpia y segura de California. Ah, sí, les inyectaban plutonio, pero nada más, Además, comételo tranquilo. Ya le decía que sabe que le inyectaron a las ratas al laboratorio y la tipa dice que estaban sanitas. Sí, claro, ¿cómo van a estar sanitas si estaban en un laboratorio? Y bueno, salgado al final, sale Laura, una fotografía posando con una bolsa, esta sabe la que tienen arriba, ¿cómo se llama? Es un zip. Esa bolsa plástica que tienen, que se pegan, que tienen un protector ahí. Sí, yo tenía una. Bueno, y tiene, sale así con tres ratitas, una encima de la otra, así como congelada. Qué lindo, muéstrale a la de micrófono 2. Acá, micrófono 2, por favor. Ahí está. Ahí la tienen. Sí. Ahí la tienen. ¿De qué se ríe Luis Erloyo? ¿Sabe que nuestro operador estuvo de vacaciones y volvió, Salgado? Repotenciado. Sí, repotenciado, pero dice que usted no ha vuelto a saludarlo. ¿Cómo dice que le va? Entonces está extrañado. No, pero ¿cómo dice que le va al hoyo? Loyo. No, Layo no, Loyo. Loyo. ¿Dónde se fue Loyo de vacaciones? ¿Tucupita? No, estaba para Maracaibo. ¿Cómo se le ocurrió esa vacación en Maracaibo? ¿Cómo se verá de vacaciones en Maracaibo? Es un calor bárbaro. Sí, bueno. Ahí va todos los gustos, Salgado. Sí. Bueno, pero quizás Loyo tenía algún interés adicional. Es probable. En alguna visita a Maracaibo. Y ahí usted sabe cómo cambia todo. Totalmente la visión de Navarro, tengo un chiste que le quería, que yo creo que alguna vez se lo conté en otras temporadas de El Sálvese Quien Pueda, pero no sé si quiere que se lo cuente ahora. De inmediato, Salgado, de inmediato. Bueno, la señora de procedencia española acaba de tener un hijo. Ajá. Y el médico viene y le dice, el parto fue muy bueno, pero a su hijo le tuvimos que poner oxígeno. Y la mujer le dice, qué lástima, yo quería ponerle Manuel. Ay, qué no. Es muy bueno, Navarro. Es buenísimo. Ya lo estoy anotando aquí en el Twitter. Lo estoy anotando para que no se me olvide. Claro, anótelo y en todo caso lo difunde en el ciberespacio y seguramente la gente le recompensará con muchos más seguidores. Me aseguro. ¿Qué le diré? Acaba de decepcionar a Gloria Rojas, que dice full sintonía desde el bloque de la Silsa, en el bloque 1 de la Silsa, pero después del chiste me voy, dice. Claro. Está bien, esa es la idea, Navarro. ¿Qué hacemos en el mundo si no es andar decepcionando gente? Si no, ¿cuál es el sentido de la vida? Digamos. Claro. Hay que andar decepcionando gente, porque si no, pierde emoción. Imagínese que todo el tiempo uno está cayéndole bien a todo el mundo. Como usted a mí me decepciona cada vez que le digo que voy a pasar por su casa a buscar mate, por ejemplo. Ahí está, por ejemplo. Apúrese, porque tengo acá una invitada que está consumiendo su yerba mate también. Se está manducando la yerba mate, digamos. Sí, no sé qué le pasa. ¿Vio cómo es esa cosa de gente que llega de afuera, entonces toma más mate acá, que no se consigue yerba, que en su país de origen? ¿Y ¿la conoce bien usted? Algo, sí. Hace 21 años que la conozco aproximadamente. Me imagino, sí, me imagino. Sí. Bueno, Salgado, le voy a decir algo, pasaré sin avisarle, como corresponde. Está bien, pase sin avisarme que yo seguro que no estoy, Navarro. Ya lo sé, cómo va a variar. Salgado, le dejo un abrazo grande. Me gustó mucho volverlo a escuchar por acá, por Alba Ciudad. A mí también me gustó mucho volverme a escuchar, Navarro. Le dejo un abrazo ahí para Loyo y para la productora Estrella. ¿Qué sería de este espacio sin ella, No, por favor, y no se olvide de Pedro, ¿no va a saludar a Pedro? ¿A Pedro? Sí. ¿A Pedro Brigger? Sí, sí. Y ya le mando desde aquí una invitación para ir a chuparnos otra naranja, ¿por qué no? No lo digas, sí. Si no es en Bursaco, podrá ser en Longchamps, que es la estación siguiente, todavía más allá. Eso está, le digo a Navarro para que lo busque en un mapa, es donde uno ya se cae, donde se acaba el mundo y se hasta cae ahí al océano. Ya después de ahí ya no hay más nada. Después ahí ya no hay más nada. Hasta ahí llegó el mapa. Por eso. Ahí está. Señor Salgado, le dejo un abrazo grande. Guárdeme mate, por favor. Tranquilo, tranquilo, que a lo sumo, si no hay nuevo, le pongo a secar hierba al sol y se la guardo en un poquito. Eso sí, un amigo. Mire, Salgado, ¿sabe con qué? Vamos a despedirnos con un fragmento que traímos hoy del desaparecido Facundo Cabral, describiendo los tipos que hay en el mundo de pendejos. ¿Qué le parece? Uy, hay un montón, es muy largo eso. ¿Le pidió la hora que viene? Pedimos la hora siguiente. Excelente. Ahí está, chau. Chau, chau. Quien pueda. Con Ernesto J. Navarro y Marco Salgado. Mi abuela decía, habría que acabar con los uniformes que le dan la autoridad a cualquiera, que es un general desnudo. Y tenía razón, y tenía derecho a hablar de esto, porque estuvo casada con un coronel que era realmente un hombre valiente, solamente le tenía miedo a los pendejos. Un día le pregunté por qué y me dijo, porque son muchos. No hay forma de cubrir semejante frente. Y por temprano que te levantes, a donde vayas, ya estás lleno de pendejos. Y son peligrosos porque al ser mayoría eligen hasta el presidente. Y los hay de toda categoría. Por ejemplo, está el pendejo informático, que es un pendejo computado. El pendejo burócrata, que es oficialmente pendejo. El pendejo optimista, que cree que no es pendejo. El pendejo pesimista, que cree que él es el único pendejo. El pendejo esférico, que es pendejo por todos lados. El pendejo fosforescente, porque hasta de noche se ve que por allá viene un pendejo. El pendejo de referencias. ¿Dónde está Alberto? Allá al lado del pendejo de la chaqueta gris. El pendejo consciente, que sabe que es pendejo. El pendejo de sangre azul, que es hijo y nieto de pendejos. Y el más peligroso de todos, el pendejo demagogo, que cree que el pueblo es pendejo. Suramérica sigue en movimiento. Y las agujas de esta brújula del sur seguirán buscando, apuntando a esas coordenadas. De lunes a viernes. Hasta entonces.